Entrenamiento de hoy, estábamos viendo cosas de los primeros rivales con los entrenadores, así que muy motivado, ¿no? Con todo lo que significa la cuenta regresiva del torneo. Hacíamos un comentario en la previa con Matías del estudio, de la tranquilidad, lo mismo la nota que hace un ratito terminamos para Sportia con Luis Scola, de la tranquilidad que hay en el plantel argentino para llegar al día 30, con la tranquilidad que se trabaja, digamos, ¿no? Ocupados, obviamente, sabiendo que lo que se hizo no fue bueno, trabajando sobre eso, pero de la tranquilidad en que se están haciendo las cosas correctamente y que en algún momento jugamos presente. Sí, hace tiempo ya que la selección tiene un ambiente de trabajo tranquilo, serio. La selección argentina es reconocida en los torneos internacionales en los que participa por la conducta y la seriedad del equipo. Y bueno, eso trae tranquilidad, ¿no? Cuando uno sabe que está haciendo todo lo que puede para jugar mejor, más allá de que tenemos ganas de jugar mejor y que deseamos el sábado que viene jugar de acuerdo a al máximo de nuestras posibilidades. Yo creo que todavía no llegamos a eso. Así que, bueno, ese es el ambiente de trabajo que hay. También hay varios. Si bien hay muchos jóvenes, hay mucha gente con experiencia, que son un poco los que marcan el paso del grupo, y sabemos que bueno, que el torneo está llegando, que estar tranquilo es mejor y que acá hay que pasan cosas todos los días para las que hay que estar preparado. Y con una movilidad de trabajo muy intenso, el entrenamiento en la mañana, ¿no? Un entrenamiento largo que realmente están poniéndole mucho énfasis a todo lo que tenga que ver con el juego, y los jugadores hoy nos contaban que estaban muy conformes y muy satisfechos. Sí, los entrenamientos en la selección, cuando salimos del país, ya tienen este formato, porque a veces entre los traslados o a veces entre no es imposibilidad, pero es la disponibilidad de las instalaciones con las que contamos. Nos es mucho mejor pedir un tiempo largo, hacer el desplazamiento una sola vez. Y bueno, este es un momento que también es importante distribuir bien las energías. Así que fue un buen entrenamiento el de hoy. Ya mañana vamos a empezar a enfocarnos en Puerto Rico. Y bueno, con la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien, necesitamos la convicción de que para comenzar bien el sábado, ¿no? Tener a tope el chip mental, que al final es siempre el más importante cuando comienza el torneo. Mati, te dejo dialogando con Julio Lamas, ¿eh? Hola Julio, ¿cómo estás? Buen día. Hola. ¿Todo bien? Hola Mati, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. Acá disfrutando un día de calor, no tanto como el que tienen ustedes, pero por suerte de a No. poquito va cambiando la temperatura en Argentina, por suerte. No, acá hace un poco más de calor. Imagino, decía el gallego 38, que algunos ya rumbeaban para la pileta, lo bien que hacen para refrescarse un poco. ¿Todavía se trabaja en algún aspecto individual con algún jugador, Julio? ¿O son todos trabajos Sí. colectivos? Porque, digo, Dos cosas. tal vez hay algunos que necesitan más que otro, la palabra del entrenador, del más experimentado. Sí, las dos cosas. Lo colectivo es indispensable para poder entendernos dentro de la cancha. Y el trabajo individual, los jugadores más expertos tratan de tener los tiros que ellos juegan en los partidos, los movimientos más fuertes de ellos, bien entrenados. Y los jóvenes pueden progresar. Claramente pueden progresar, todos podemos progresar. Seguro. Entonces, se trabaja en individual. Es un bloque que se hace 45 minutos antes de las prácticas y ha estado a cargo de Nicolás Casalanguí el trabajo de los pibos desde que salimos del país. Antes estaba Carlos Duro. Gonzalo hizo la tarea con los perimetrales desde que salimos del país. Antes estaba a cargo de Facundo Müller. Se entrena individual también. ¿Y cómo lo ves al equipo desde el aspecto anímico? Bueno, del aspecto anímico, triste cuando terminó el partido con España, nadie estaba a gusto con la derrota recibida. Claro. Después también hay un... Ese es un sentimiento colectivo. Después hay algunos individuales, algunos los sufren más, otros menos, otros ya lo han vivido y saben que puede suceder, otros miraban a los más expertos a ver qué opinión tenían de la situación. Pero ya hemos dado vuelta a la página en cuanto al al partido en sí con España y nos hemos enfocado en lo que tenemos que mejorar en el entrenamiento, en los tres entrenamientos que nos tienen que servir para ajustar y empezar mejor el torneo. A ver, Julio, no quiero meterme en la intimidad del grupo, pero cuando algún pibe que está haciendo experiencia y a vos te tocó vivirlo porque has estado en bastantes transiciones de equipos y en la selección, mira angustiado porque recibió un tapón o porque no pudo defender a un jugador, y busca respuestas en los más experimentados después de perder un partido duro como se perdió contra España, sin querer entrar en la intimidad del grupo, ¿cómo se lo abraza, cómo se lo acobija al deportista profesional para volverlo a tener en el foco de la preparación, en definitiva, que es lo más importante? ¿Qué es lo que se le dice al jugador en ese momento? Lo normal es que el jugador siempre mire primero al entrenador, y si lo ve tranquilo, lo puede tomar de esa manera. Si lo ve alarmado, puede ser que él también se alarme. Acá, como hay jugadores de gran dimensión, normalmente miran al entrenador y a los dos o tres líderes del equipo. Y la realidad es que tapón lo recibimos todos, los jóvenes y los veteranos. Entonces, no hay por qué enfocar en ellos. Creo que los que tienen que llevar la iniciativa en el equipo y la responsabilidad por los resultados conseguidos somos el entrenador y los seis jugadores más expertos. Y que a los jóvenes hay que guiarlos, más allá de que hacen una aportación y de que algunos ya están en un proceso. Por ejemplo, Facundo Campazzo ya lleva 3 años acá. Claro. Y ya es a lo que tiene que ver con el rendimiento del equipo, uno de los principales jugadores. No cambia eso, pero nosotros ahora veíamos que se lesionó Cagnetti de Lituania, ¿no? Sí. Que ya era el principal armador del equipo. Bueno, en el 2008 nosotros ya jugamos contra Cagnetti acá, 6 años atrás, cuando venía atrás ya así que Vicius y estuvo en el 2005 en el Mundial de Argentina también. Bueno, pero eso era un Mundial joven. Yo te hablo mayores. Un juvenil, sí. Yo te hablo en mayores. Entonces el proceso no es de un minuto. Claro. Así que lo importante es guiarlos con tranquilidad y darle el espacio, digamos, la responsabilidad que le corresponde. No vamos a mirar a los chicos después del partido contra España, ¿no? Seguro. Hay que mirar a los grandes y al entrenador. Y desde el punto de vista deportivo, le decías a Fabián, hay cosas para mejorar. ¿Y cuáles serían esas cosas a un recorrido inmediato, que es el del sábado, que se deberían mejorar para enfrentar competitivamente a Puerto Rico? Yo creo que nosotros podemos enfrentar competitivamente a Puerto Rico y que podemos ganarle a cualquiera de los equipos del grupo. Creo que tenemos los jugadores suficientes para tener opciones de victoria. Creo que tenemos que jugar mejor, que todo lo que hacemos lo podemos hacer un poco mejor, y que tenemos que mejorar bastante en la defensa, en la presión a la pelota, la tenemos que hacer desde el inicio del partido, durante los 40 minutos, y como corresponde a este nivel. Se hace un balance de la serie de partidos amistosos, pero no de los resultados, sino de cómo fue el desarrollo deportivo del equipo y si lo han hecho. ¿Qué visión? Porque imagino que entre partido y partido, los resultados que no son lo prioritario en la preparación. Bien. Los conseguidos en Sudamérica estuvieron bien. incluso pueden haber estado por encima de lo que yo esperaba. Los de Europa estuvieron mal, por debajo de lo que yo esperaba. En la misma línea el nivel de juego, que los resultados. Y después también se analiza qué formaciones fueron cumpliendo eficientemente en cada momento del partido, ¿no? Con qué pareja de jugadores interiores, perimetrales, con qué quinteto el equipo tuvo mejor rendimiento que con otro, bueno, todas esas cosas. Que no se cuentan. Claro. Esas son cosas privadas del equipo. Pero sí, hemos visto varias pruebas que han hecho, porque en definitiva también sirven para eso. Sí. En total. Varias pruebas, porque la realidad es que cuando vos tenés un equipo totalmente establecido, por ahí no haces tanta prueba. Porque, bueno, ya sabés qué es lo que te viene dando un resultado hace tiempo. Y acá, como hubo un ensamble de un grupo de jugadores más expertos con un grupo de jugadores más jóvenes, se hicieron distintas pruebas. ¿La del escolta o el puesto del escolta es el que tal vez se vio que alteraron más jugadores y que pasaron más jugadores por allí? Sí. ¿Se va definiendo quiénes serán los que más protagonismo tengan en ese lugar de la cancha durante el torneo? No es tan fácil hablar del torneo. Se puede hablar para el primer partido. Ah, perfecto, perfecto. Después las cosas que vas probando y que salen bien, las mantenés, ¿no? Porque cuando uno hace algo que funciona y le da confianza, obviamente lo va profundizando. Así que ojalá que lo que intentemos para el partido con Puerto Rico funcione y quede hasta el final. Y también depende mucho del rival, tal vez, buscar tener un perímetro más alto o más bajo. Un poco sí. Pero también estamos en una búsqueda primera, que es ver con qué somos nosotros mejores. Después puede haber que para un partido haya un anotador o un perímetro super alto. Bueno, eso puede pasar con Croacia. Y Grecia, depende con qué entre. Bueno, eso lo iremos viendo, pero como que queda un poco lejos por ahora Grecia. Por ahora queda Puerto Rico ya mismo y Croacia un poquito después. Lo demás por ahora, aunque falta poquito, queda lejos. ¿Y se podrá ver a un Luis Scola jugando mucho tiempo de pivot? No, a ver, la verdad que no tengo ganas ahora de anticipar la formación inicial. No, pero ¿sabés por qué te lo pregunto, Julio? Porque recordé una vuelta hablando con vos acá en la radio, nos decías que a vos te gustaría tenerlo a Luis para que juegue en su lugar natural de la cancha, que le costaba mucho a nivel internacional, si bien lo hace y lo hace muy bien, en una competencia no continental, sino una competencia mundial o una competencia olímpica, que jugar mucho tiempo de pivota a Luis. En base a esa referencia que pivot, decías vos. Matías, ¿cinco? Sí. ¿Pivot cinco? Sí, sí. Mira, a mí me gustaría que Scola juegue de ala pivot. Bien. Y que podamos jugar con un cinco grande y con Nocioni de tres. Está demostrado, lo intenté toda la previa de Londres, ahora llevamos 4 semanas invirtiendo en ese camino y todo. Pero también hay momentos en que he decidido para otro lado por el hecho de hacerle un lugar a Ginóbili y a Delfino con Nocioni y con Scola, ¿no? Digamos, poner los mejores jugadores disponibles. Claro. Para jugar el mejor básquet posible. Entonces, se busca un equilibrio con eso y se busca, bueno, tener gol, tener rebote. Y para eso hay que probar un poco algunos partidos. Las pruebas terminaron y ahora vamos a jugar con lo que más nos ha rendido. Julio, muchas gracias, un abrazo grande y bueno, a seguir trabajando. Resta poco, esperamos con ansiedad desde aquí todos el debut del domingo frente a Puerto Rico, del sábado, perdón, frente a Puerto Rico. Un abrazo grande y muchas gracias por participar de Uno Contra Uno Radio con nosotros. No, es un placer, Matías, te mando un abrazo. Chau, nos vemos. Julio Lamas, el entrenador de la selección argentina de básquetbol, en la previa del Mundial, hablando con el gallego con total tranquilidad. Prestándose al diálogo, a hablar de la parte anímica, a conversar con nosotros de cómo está transitando el equipo desde el punto de vista deportivo, anímico, espiritual, cómo transitan los más jóvenes un fuerte cachetazo como fue la derrota del otro día contra España.